Bien, nosotros ya viene cerca el aniversario de nuestro barrio, entonces vamos a ver qué obras ellos prometen hacer en este barrio. Nosotros desde 2015 hemos venido mandando al POA y nunca nos han cumplido las cosas que nos han hecho. Hemos hecho en conjunto con el mercado La Feria y el mercado y la ropa americana, donde nosotros siempre trabajamos en conjunto con todas las instituciones. Se pidió pavimento, se pidió la construcción del canal, el revestimiento del canal, no se ha cumplido. Él dijo en diciembre le vamos a entregar, tenemos losetas, no llegaron las losetas, ya el 2018 nos prometió losetas y hasta ahorita no la vemos la loseta. Se necesita un arreglo total en ese mercado, en el mercado de donde venden comida, y hay un espacio donde se les dijo que ellos tenían que hacer en los estados de eso. Tampoco nos ha